una rumbita flamenca de Kiko Veneno para arrancar este Flores Negras, último Flores Negras de mayo. 8 minutos pasaron de la 10. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente, de regreso. Bueno, el gusto de reencontrarme con ustedes. Che, los extrañé, de verdad, ¿eh? Me parece muy bien. Nosotros gracias. También. Gracias. Bueno, Horacio Prado en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Y Kiko Veneno, qué artista increíble. Estuve escuchando en estos días parte de su obra y realmente es un artista espectacular. No hay ningún motivo para pasar Kiko Veneno. Yo recuerdo, y si está Mónica Manestán escuchando por internet este programa desde México, recuerdo algún periodista bastante pretencioso que firmaba sus notas más cáusticas bajo el seudónimo de Kiko Veneno, en la contumancia. Mira vos, sí, un grande Kiko Veneno, un hombre que tiene una carrera de 35 años, que fue uno de los que se ocupó, digamos, de abrirle las fronteras del flamenco hacia el pop, hacia otros géneros, hacia fines de los años 70, y que después fue productor de diferentes artistas. Sí, incluso de Camarón de la Isla. Sí, estuvo en La Leyenda del Tiempo, vinculado, un grande. Estuvo en Buenos Aires 2 veces, hace poco recientemente. Va a estar aquí en algunos minutos el pelado Pablo Marchetti, director de la revista Barcelona, quizás uno de los medios más importantes que tiene este periodo histórico político de la Argentina. Algunos comparan a Barcelona lo que representa hoy a lo que representó la revista Humor a fines de los 70 y principios de los 80. Y a su vez, Marchetti encabeza un conjunto que hace tango humorístico que se llama Falopa. Exactamente, donde también practica su mirada irreverente con letras que son unos gastes hacia todo lo que tenga que ver con el cliché del tango. Y bueno, acaba de editar su segundo disco que se llama Cancionero para un Fogón Anarcoperonista, ni más ni menos, un título también bastante humorístico. Y vamos a estar conversando con él sobre su grupo Falopa y también sobre sus diferentes proyectos. Falopa acaba de editar su segundo disco y Banfield acaba de hacer su tercer gol, sí, dando por tierra la situación de cualquier empate de Racing, que estuvo atacando, digámoslo, con Tutti, Le Fiocchi, ya termina, ¿no? Vamos, típico contragolpe, ya está. No te me caigas, Mariano. Cambió el tono del programa. Vamos a pasar un tango bien viejo, bien decadente. Hablando de tango, vamos a estar escuchando lo nuevo de Víctor Lavallén, bandoneonista de la orquesta de Pugliese, y también lo nuevo de una bandoneonista que tuvo su importancia en la década del 90. Ya es raro una mujer que toque el bandoneón. Se llama Susana Radcliffe y sacó un disco muy bueno de tango y también de folclore. Ella también canta. O sea, es muy fuerte verla, ver una mujer tocando el bandoneón y cantando es fuerte. Vamos a escuchar algún tema de su disco nuevo y además vamos a estar recordando la figura de Alfredo Zitarrosa. El viernes, no sé si viste algo, Andrés, se presentó el tema oficial de la Copa América, sí, que va a ocurrir en julio aquí en Argentina. Diego Torres ahí en el obelisco, bueno, digámoslo, es bastante tonto decir que no es una canción muy buena, son canciones funcionales a una fiesta deportiva. Lo que sí es cierto que después se nos pegan y son esas canciones que en un mes estamos todos silbando o cantando, porque de tanto pasarla y tanto escucharla va a ser imposible no caer bajo su influencia. Yo pregunto, bueno, ¿por qué Diego Torres? ¿No? ¿Qué proyección internacional? ¡Qué increíble Diego Torres! Creo en América, se llama el tema. Y estuve pensando la cantidad de canciones bellas que están escritas alrededor de la figura del continente americano. Sí, muchísimas. Y elegí una. Y bueno, voy a Gilberto elegir. Gil, escuché, sí, soy loco por ti, América. Preciosa versión. Vamos, Gilberto Gil, soy loco por ti, América, para esta Copa América que inicia en julio. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marti. Que su nombre sea Marti. Soy loco por ti, de amores. Venga como colores. La espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. sorriso de quase nuvens, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas. Sou louco por ti de amores, como se chama amante deste país sem nome, este tango, este rancho, este povo. Dizem-me arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Sou louco por ti, América, sou louco por ti de amores, sou louco por ti, América, sou louco por ti de amores. El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quem sabe, antes que o dia arrepente. Antes que de repente, el hombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, el nombre del hombre es fuego, el nombre del hombre es fuego. Soy loco por ti, América, soy loco por ti, amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti, amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes, soy loco por ti de amores. Poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Ay, hasta te conmover, ay, hasta te conmover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de balovício, de susto, de balovício, no precipício de luzes, entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mas apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, mandiquinha de mim, nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco por ti, América. Agora eu quero ouvir vocês. Loco, loco, loco por ti, América. Soy loco, loco, loco por ti, América. Soy loco por ti, América. Baixinho aí que eu quero ouvir o público forte. Aí. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Obrigado, Rio! Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Juanita y su mariposa marrón de madera, su guitarra negra, su gato del perro, su loro en el hombro, su remo de palo, su puente de fierro con su voz de otro, su flor de papel con su copo y su intén con su miel y su gomina, su onda entre Humphrey y Artigas, su lucenital de almacén y bar, con su jaguar y su fusil, con sus estrus y su Contreras, su truco en su mesa de Michoacán, su Carla Moriana, su María Serena, su caja automática por la carretera, casi a 180 guitarrón, octava, segunda y primera, escuchando un cassette de Juseca. Su tapín con gentra y corbata, su ingrata jaqueca, su tierna sonrisa, su camisa blanca y pañuelo de seda, su pastel de papas con chabuca en Lima, buen Chiapas, aquel campanario al final, el adagio con Dion y Don Julio, Aboite, Guarnero, Caito y Yabasta, sombrero de paja con gafas urbanas, con su nostalgia campesina, su pasión marxista, su blues oriental, su mate de hueso, su sándalo herido, perfumando exilios, zambita cantale al muchacho prohibido, no sin pero sí, que con sin ton ni son, digo sin pero con motivo, por eso te pido, zambita cantale, exilia el oído, qué triste y qué lindo. Y alegre es el bueno de los ignoritos que silbando han, que silbando vienen ahí, por el éter del mundo, ahí, por la plata del río, ahí, mi canto el uruguayo, yo te acuso de argentino. Por tu pajarita llamada Juanita y tu mariposa marrón de madera, tu guitarra negra, tu gato del perro, tu loro en el hombro, tu remo de palo, tu puente de fierro con tu voz de otro en el bis de tu destino. Mi cantor uruguayo, yo te acuso de argentino, le canta Alejandro del Prado a Alfredo Zitarrosa, de quien, digamos, formó uno de sus grupos tocando el guitarrón en México cuando estuvo viviendo del Prado en DF, y bueno, Zitarrosa estaba exiliado. Y vamos a recordar ahora a don Alfredo, porque sí. Porque sí, porque es maravilloso el material. Porque tenemos también unas cosas raritas. Sí, unas grabaciones encontradas de Zitarrosa donde se lo escucha hablando, se lo escucha en entrevistas, un material genial. Antes digamos que recibimos un montón de material, vamos a ir tratando de leer a todo lo que recibimos interesante, descartamos por cuestión de tiempo algunos, pero bueno, recibimos por ejemplo una publicación que pasó de internet al papel, se llama Living Jazz Magazine, y realmente tiene una edición de lujo, ojalá que le vaya bien, lo complicado que es vender una revista hoy en día, y viene con una tapa que es una entrevista a Mariano Otero, el contrabajista Mariano Otero, que acaba de sacar un disco llamado Rojo, que ese rojo tiene que ver con su pasión por Independiente. Lo recibí, lo estuve escuchando hoy a la tarde, pensé que lo había traído, no lo traje, igualmente no lo pude escuchar en profundidad, pero es un disco muy interesante. Tiene un tema cantado por Spinetta, tiene un tema cantado por Liliana Herrero, tiene una especie de cantito de hinchada a favor de Independiente, Mariano Otero. Y también viene con una entrevista exclusiva al Gato Barbieri. Esto es Living Jazz Magazine, una publicación en la que escribe, entre otros, nuestro amigo Carlos Sincillo. Vamos a ver, quizás en los próximos, en las próximas emisiones hagamos una entrevista con su director, y bueno, para conversar un poco de qué significa sacar hoy una revista de jazz. Y queremos hoy tener cierta ida y vuelta con los oyentes. Contábamos que en un rato viene Pablo Marchetti, director de Barcelona y director del conjunto Falopa de Tango. Y se me ocurría que plantear una consigna que tiene que ver con aquellas personas, programas de radio, revistas, amigos, hermanos, mayores, menores, que nos hicieron conocer un universo musical poderoso que en algunos casos llega a cambiarte la vida, ¿no? Bueno, cuando vos me comentaste esta consigna hoy en la tarde, que me pareció muy buena, yo empecé a pensar, digamos, y un poco retrotrayéndome a la infancia, el momento en que mi viejo me hizo escuchar Edmundo Rivero y me, digamos, paraba cada tanto el cassette de Edmundo Rivero, lo cual ya habla de la época, ¿no? Digamos, detenía el cassette, le ponía stop y me iba explicando las letras en lunfardo digamos, qué significaba cada una de las letras, la importancia de esa primera experiencia con el tango y con Rivero, de escuchar tango por primera vez. Bueno, a mí se me ocurrió porque hoy estaba leyendo un poco el regreso de Juan Alberto Badía a la radio, ¿no? A través de una radio online. A mí no soy amigo de Badía, no es santo mi devoción 100%, obviamente lo reconozco como un referente muy importante de este medio. Ahora, yo nunca me voy a olvidar que a los 10 años, esto es 1975, él hacía un programa por Radio del Plata que se llamaba Beatlemanía, y mis viejos me habían comprado una espica, y yo me dormí cada jueves a la noche a las 22 horas escuchando Beatlemanía, y ese programa a mí me abrió el universo de los Beatles. Y eso derivó en algo insospechado, ¿no? Porque sí. Después fui, a partir de ahí, fui al rock argentino y realmente lo importante que son algunos programas de radio para la vida de un ser humano, ¿no? Sí, sobre todo musicalmente. Bueno, vos, Miguel Vicente, sos de otra generación y eso sí, te da aún más importancia porque antes era aún más importante la radio en los gustos del oyente, ¿no? Bueno, la radio era protagonista allá en mi infancia, digamos, eran muy pocos los vecinos que tenían televisión. Claro. Era gente que bueno, tenía... ¿y qué te marcó a vos, por ejemplo? A mí los vivos, los programas en vivo. Yo admiraba al presentador, al locutor. De ahí viene por una consecuencia la profesión, quizás, claro. Que, ¿no? Pero, que yo escuchar a Carlos Dante, a La Roca, a Alfredo de Ángel en vivo, acá, claro. Y que la vida luego nos permitió transitar estos pasillos, ¿no? Como Splendid, Belgrano, y también los baladistas, los cantantes de boleros de aquella época, estamos hablando entre los 50, 60, claro. Después viene la gran movida de los 60 que cambia todo. Bueno, ¿no? Yo para sumar un poco a lo que había dicho Andrés, también me acuerdo que en casa había un disco titulado A Homero, con una foto muy linda de Troilo, que en realidad era un compilado. Yo pensé que era un LP, pero era un compilado con los mejores cantores de Troilo, esto de Fiorentino, me acuerdo, por ejemplo, Cárdenas. Edmundo Rivero cantando El Último Organito. Sí, sí. Goyeneche cantando A Homero, justamente. Claro. Estaba Marino. Ninguna, que creo que lo cantaba Rufino. Rufino hacía Ninguna, sí. Bueno, estaba Tal vez Era Su Voz, estaba... Fruta Amarga, un tangazo, estaba Romance de Barrio, ese disco yo lo escuchaba muchísimo, y eso derivó en ponerme a escuchar Troilo, de Troilo uno pasa a otras orquestas, después pasa a Piazzolla, y así uno se mete en lo que nosotros llamamos un universo musical. Sí, absolutamente. Bueno, y esa es la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes, queremos que nos llamen y nos digan cuáles fueron sus primeras experiencias reveladoras con la música, con la radio. A ver, los teléfonos como un speaker de aquellos años, dale. Se pueden comunicar al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Hasta lo más mínimo, ustedes lo saben, pues son estudiosos. Lo más mínimo estaba libretado, estaba guionado. Claro, claro. La improvisación no llegó a la radio hasta los 60 y algo. Claro. Bueno, y también se pueden comunicar vía Facebook buscando Flores Negras en Radio Nacional. Ahí nos pueden dejar mensajes. ¿Quién fue el que te abrió esas ventanas, digamos, hacia algo que tiene que ver mucho con todo, ¿no? Con el placer, con la cultura y con derivaciones insospechadas. También, bueno, nada, muchos amigos, me acuerdo hoy el amigo que me dio el primer disco de Morris, estamos hablando de mediados de los 70 en el barrio de Florida, sí. Y eso también fue un universo muy, muy fuerte. También el primer disco de Almendra para mí fue una cosa que me disparó para todos lados y para empezar seguir a Spinetta. Sí, bueno, en mi caso yo me acuerdo mi contacto con el primer disco, con un disco de cassette en ese momento de Charly García, yendo de la cama al living, que lo escuchaba día y noche, estaba todo el ¿cómo tiempo? ¿Cómo será que sos más joven que yo? 1982. Bueno, y algún día alguien me hizo escuchar música uruguaya. Bueno, quiero decir una más. En la casa de Gustavo Brescia me dio un vinilo. Me hizo escuchar un vinilo que yo pensé que también que era un disco original de Jaime Arroz, pero era un compilado hecho para la Argentina. No me acuerdo si se llamaba Sur o Mostrador, me parece. Sí. Y dos temas me rompieron la cabeza, quedé vibrando. Brindis por Pierrot y Adiós Juventud. Y esos coros de murga tan bien arreglados. Yo he escuchado murga uruguaya, pero esos coros de murga, Falti y Resto, y esto habrá sido 1990, ponele. Era de Gustavo, porque en esa época sí, no se escuchaba. Recién había salido. Bueno, entonces estamos preguntando quién fue, qué programa, qué amigo, qué familiar. te abrió las orejas. Y alguna vez me hicieron escuchar música uruguaya y Zita Rosa. Y trajiste, Andrés, unas cositas, unas perlitas que me encantaría escucharlas. Sí, son unas grabaciones encontradas de Alfredo Zita Rosa. Son algunos discos ahí que andan dando vueltas, raros, en los cuales se lo escucha Alfredo Zita Rosa en los ensayos, dando, digamos, algunas indicaciones a sus guitarristas. Es maravilloso, se lo escucha cantando tangos, que es algo que él no grabó comercialmente y oficialmente, no se animaba a lanzarlo, pero sí lo hizo, digamos, de un modo... digamos, de entre casa, grabando. Decime más o menos la fecha, lo escuchamos y después lo comentamos. Sí, digamos, lo que vamos a escuchar ahora, sí, en realidad, a continuación, que es una rareza absoluta y una belleza, es en 1981, Alfredo Zita Rosa va a Australia. Digamos, él estaba exiliado en México y desde México viaja con sus guitarristas a Australia. Tiene una traductora, pero bueno, él empieza a improvisar en vivo algunas palabras en inglés. Escuchen qué lindo escuchar a Zita Rosa diciendo esto. Queridos hermanos uruguayos, latinoamericanos en general, que estén aquí presentes, hermanos de habla inglesa, si hubiese alguno, no sé si tengo traductora. I don't speak English, excuse me. Muchas gracias por estar aquí. Dear brothers, thank you very much for being here. I'm very sorry, the microphones weren't working. I am a South American singing. And we arrived, ¿cómo se diría eso? Yo vengo aquí con cuatro compañeros mexicanos. I came here with four Mexican friends, comrades. Qué belleza, qué ternura, don Alfredo Zita Rosa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, hace poco pasamos, no sé si se acuerdan, algo parecido, pero con Astor Piazzolla, sí, que empieza hablando en inglés, un inglés obviamente mucho más... fluido. Más elaborado. Igual no nos burlemos los que no saben inglés, sí, por Dios. Pero bueno, más elaborado, pero también en un momento se empieza a mezclar español con inglés. Y qué lindo lo de Zita Rosa. Sí, lo de Piazzolla es en el Central Park en el 87, un concierto que dio que empieza a hablar en italiano, en inglés, bueno, en castellano. Y los cuatro, la banda esa no sería la de... La seguramente está del Prado, porque es en esa época, es el exilio, después de la etapa española, se fue a México, y en México ahí estuvo muy vinculado con Alejandro. Qué bueno lo que trajiste. El Prado, sí. Bueno. Hay muchas cosas, hay una parte donde él habla que es precioso, que le hace él una entrevista a Joan Manuel Serrat, principio de los años 70, y le pregunta a Serrat, bueno, ¿quiénes son tus, digamos, las figuras preferidas tuyas dentro de lo que es el cante jondo y dentro de lo que son los nuevos músicos de flamenco? Y dice Serrat, en 1970, dice, bueno, hay un chico que tiene 22 años, que es muy bueno, se llama Paco de Lucía. Claro. Y los dos se ponen a hablar en ese momento y ya con la visión de Paco de Lucía, que ya empezaba a ser fuerte en España. A mí me hizo escuchar Alejandro del Prado, justamente, que decíamos que tocó el guitarrón en el cuarteto mexicano de Zita Rosa. Me hizo escuchar una entrevista que le hizo del Prado a Zita Rosa en el marco de un asado para tres o cuatro. Estaba ahí, se escuchan las brasas y cada tanto Zita Rosa decía, espere, que tengo que dar vuelta el churrasco, ¿no? Qué bueno. Y lo que decía Zita Rosa era muy interesante porque fue un artista que reflexionó mucho y muy profundamente sobre temas como la canción popular, como qué significa ser de usar, digamos, la canción popular para llegar a una meta política, sí, cuál es el rol del cantor popular. Él decía que era un oficio, que no había diferencia entre el carpintero y el cantor popular. Contamos aquí una anécdota de una vez que Zita Rosa tenía que tocar en un tablado y había arreglado con un empresario, el empresario del tablado, por X cantidad de plata. Y poco antes, 5 minutos antes de subir a actuar, el empresario lo llama y dice, mire, Zita Rosa, solamente le voy a pagar la mitad porque no tengo más plata. Entonces, Zita Rosa subió al tablado, tenía pautado, había firmado contrato por 15 temas. Entonces, cuando estaba tocando el tema número 7, a la mitad de esa canción, o sea, 7 temas y medio, lo cortó explicó la situación, dijeron, bueno, yo había grabado para tanta plata por 15 temas, me dijeron que me iba a pagar la mitad, así que corto acá el concierto. Lo seguimos en el bar de la esquina. Y fueron todos al bar de la esquina y dio un recital que duró 2 horas más, gratis, para toda la gente que había ido al tablado. Genial. Bueno, de Zita Rosa también otro, hablando de anécdotas y de historias con Zita Rosa, y también de su mirada, esto que vos decías, Mariano, de su mirada amplia sobre su reflexión sobre la música. Al principio de su exilio, él viene a Buenos Aires en el 76, las cosas no estaban nada bien, se va inmediatamente. Digamos que no era un buen lugar para exiliarse. No, no era lo mejor. Así que se va a España, que España era lo opuesto, estaban saliendo, digamos, del franquismo. Y ahí, digamos, él le da una entrevista a un periodista de España, y este periodista comete la imprudencia en algún momento de decirle que era argentino, mientras reflexionaban sobre la milonga, y escuchen la reacción de Zita Rosa, al mismo tiempo que explica sobre el origen de la milonga. Cuando le dice que es argentino Zita Rosa, bueno, no fue lo más prudente para decirle a don Alfredo, escúchenlo. Milonga fiel, ya no hay quien. Canto de nadie. Zita Rosa con nosotros en Peninsular Oración. ¿Qué es la milonga? La milonga es el género folclórico vivo por excelencia en mi tierra, al punto de que, al menos en mi caso, yo no compongo sino milongas, diría, muy a pesar de que por ahí también escribo alguna otra cosa, pero en general todas mis canciones son milongas allá en el fondo de su alma. Alfredo, nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra, muchos cantantes argentinos, pero realmente conocemos el folclore argentino. Tú no eres argentino. No, no. Sin embargo, todos pensamos que lo eres. Bueno, es que no sé por qué has cometido tú este error, deberías estar enterado, me has pedido una entrevista, deberías saber que yo no soy argentino, no soy un cantante uruguayo. Bueno, la milonga no es típicamente uruguaya, querido. No, claro, la milonga es rioplatense, pero... O sea, es típicamente argentina. Yo soy, no, nada de eso. Cuéntanos. No, la milonga es un género, como te digo, folclórico, y en mi país el género vivo por excelencia, tal como te dije al comienzo. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto, también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del sur de Andalucía, del sur de España, del folclore andaluz. Pero comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental, que son milongueras por excelencia. Mis canciones son orientales, y estas milongas que tú has escuchado son milongas de mi país. En particular, esta milonga es precisamente la que tú acabas de traer la gentileza de poner. Canto de nadie. Constituye un elogio de la milonga como género. Extraordinario testimonio, realmente. Es genial como el periodista español se la va embarrando cada vez más. Dice, pero la milonga es argentina. Sí, trata de imponer que la milonga es argentina y por ende Zita Rosa es argentina. Divino, divino. Bueno, Del Prado también contaba, y lo puso en la canción que escribió, que pasamos hace un rato Zita Roseando. Le contaba Del Prado, no, bueno, fui a tal lugar y las cosas no estuvieron bien. Fíjese que me acusaron de argentino. Le decía un poco en broma, pero no tanto, porque también para un uruguayo que... Esto que le ocurrió en la entrevista que acabamos de pasar es muy común en un uruguayo en España, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de Zita Rosa y de anécdotas, de situaciones y de grabaciones encontradas, recomiendo fervientemente, digamos, si buscan a través de YouTube en la computadora, hay videos de Zita Rosa, si ponen exilio, regreso de exilio, ahí está el video de cuando él vuelve después de sus duros, durísimos años de exilio a Uruguay, cómo la gente lo va a recibir al aeropuerto y cómo se forma toda una caravana en el auto y lo van siguiendo Alfredo y él agradece. Es conmovedor ver eso realmente, después de tantos años, 8 años que fueron, y que ese exilio durísimo que vivió en Argentina, en España y en México. Y también decir de Zita Rosa, que es un hombre que, por suerte, sigue siendo recordado hasta el presente, desde el trabajo que ha hecho Alejandro del Prado en lo que escuchábamos antes, lo que hace Melingo, que también lo ha versionado, Alfredo Piro dedicó un disco a él, bueno, Bajo Fondo, o sea, dedicó un tema llamado Zita Rosa. Es prácticamente una entidad, ¿no?, musical a esta altura, sí, Zita Rosa. Totalmente. Muy bien, así recordó Flores Negras a Alfredo Zita Rosa, y así recordaba Mercedes Sosa en esta bellísima milonga por él, escrita por uno de los guitarristas de don Alfredo, Carlos Díaz Caíto. Milonga por él, Mercedes Sosa. Música. las luces del escenario se alza la firme sombra de un hombre que se revuelve entre las guitarras con voz de chelo y acento noble. Marca su gesto, brazo en el aire, un violín pecho que al amor nombra y en un adagio que lo estremece mezcla su sangre con la milonga. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Se enciende y es más gigante la luz certera de su canción, y su ternura dura y serena nos abre un surco en el corazón. Mientras lo aplauden, él sigue quieto, guarda su cara de las sonrisas y no hay bordona que lo consuele de sus amores y la ceniza. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto hiere, su canto manda, queja es dura pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto llega, su canto manda, su queja es dura pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Canto y yeah. Corazón solo. Su queja es dura, pero acompaña, sembrando flores en qué tormenta. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Estás en Nacional. Nacional. La noche sigue en la Radio Pública. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero, en Flores Negras. qué suerte que tiene usted que es mecánico, o usted que es plomero, o vos que estás ahora escribiendo el tercer renglón de un poema dedicado a quien inevitablemente va a ser la otra forma de tus días. Qué suerte que tiene usted que se dedica a criar a sus hijos y en el fondo de su casa tiene gallinas y patos. Qué suerte la suya que es guardabarreras y trabaja durante la noche en esa pequeña casa de madera al costado de las vías. O usted que es inventor y está perdido entre las matemáticas y el vaso de Oporto. Todos hemos tenido y podemos tener la inmensa suerte de abrir una ventana. Una ventana que dé a donde más queremos que dé. Hay ventanas que dan a otras ventanas. Ventanas que dan a una antena parabólica. Ventanas que dan a un colegio de monjas. O a una tornería. O a un establo con caballos que duermen. Hay ventanas que no dan a ningún lugar, que aunque uno las pinte o le ponga cortinitas, siempre van a ser agujeros que dan al vacío. Yo conozco ventanas que no tienen casa, que andan perdidas por el mundo buscando una pared para instalarse. El poeta Juan L. Ortiz me dijo una vez que él se iba de vacaciones por su ventana. Los ojos son ventanas. El brillo de las manzanas son ventanas. Los libros que no leímos sueñan con ser nuestras ventanas. La mano blanca y rugosa de tu padre ha sido una ventana. Hay ventanas jóvenes que también envejecen. También los jóvenes. Ventanas, un poco el tema de nuestra consigna. Y estamos homenajeando también a esto que estábamos escuchando, que es un fragmento de un programa que se emitía aquí en esta radio, en Radio Nacional, en los aciagos años 2001-2002. Quizás por eso no ocurrió demasiado con esta emisión. Era la voz de Alberto Muñoz, que realmente hacía todos los domingos a las 12 de la noche, una hora que era una puesta en escena de su locura, de la locura creativa que tiene Muñoz, que abarca el folletín, el teatro, la música. Y guiones. Guiones. Ocupas, por ejemplo, fue guionado por él y fue uno de los grandes momentos de la televisión argentina, pero lejos, en los últimos años. Y la música la aportaba Javier Tenenbaum, hoy por hoy, a cargo de los años Luz Discos. Y realmente era un placer escuchar La Panadería, El Arte de las Masas. Me hacía acordar a una anécdota que me contó una vez mi amigo y crítico de música clásica y de jazz, Federico Monjó, de un melómano de música clásica que en los tiempos de bonanza iba al Colón como podía y después le pegó la mala, empezó a discontinuar las idas al Colón y ya en un momento ya no iba más, pero sí tenía un programa preferido, música clásica, en la radio, y cada vez que era la hora de ese programa de música clásica, él se ponía el smoking. Esa es la relación también que impone la radio. Y estábamos hablando justamente de cuáles son aquellas ventanas, aquellas personas, aquellos programas familiares, amigos, que nos hacen descubrir un universo musical. Sí. Bueno, y a mí, sí. La Panadería, El Arte de las Masas, fue uno de los programas que me hizo conocer muchísima música. Yo me acuerdo de una radio allá a fines de los 80, que era una radio barrial que se llamaba FM Avellaneda, y que había un programa que se llamaba Remedios para Melancólicos. Yo lo escuchaba todas las noches. Era un programa muy humilde, hecho por un hombre que se ocupaba de atender teléfonos. No, se ocupaba de atender los teléfonos, de conducir, de hacer todo. Entonces cuando yo llamaba, entonces el hombre no podía conducir porque estaba atendiendo el teléfono y no podía estar al aire. Pero él iba todas las noches, conducía el programa. Era muy bueno realmente. Se escuchaba donde se escuchaba. Yo vivía cerca ahí de Avellaneda. Y a mí me marcó ese programa. Una ventana musical. Darío Arcelia, hoy un cineasta, hizo una película hace unos años sobre el albergue Warnes. Me acuerdo, década de 70, Florida, me tiró el disco de Papo Blues 3 y me puso trabajando en el ferrocarril y ahí quedé prendado, sobre todo por ese disco. Bueno, Giovanna Gio de Uruguay nos escribe y dice que sus ventanas, sus los que abrieron su, su universo musical, fueron su padre y su amiga Susana Tosar, que a sus 3 años, o sea, 3 años de Giovanna, por supuesto, le regaló un simple de Marianne Anderson y otro de Gran Dorival. Mi madre luego me aportó los discos Citarrosa, Dos Iris, de Amalia de la Vega y de Rivero. Bueno, hay algunos mensajes grabados, a ver. Hola, habla Flor de Saavedra. Bueno, re lindo el programa. A mí una de las cosas más importantes fue mi amiga Ana Jerez, que a los 18 años me invitó a Santiago del Estero, al Festival de la Chacarera, y bueno, ahí empecé a escuchar folclore y me fascinó. Bueno, un beso, adiós. Buenas noches, estoy escuchando al programa donde hoy se volvió a reincorporar Vicente. Nada, el programa es muy lindo y este disco yo lo tengo en un compacto de hace unos cuantos años, es uno verde. Me encanta escucharlo, me encantaba Cita Rosa. Soy Lidia Edo, les mando un beso, los felicito por el programa. Buenas noches. Bueno, muy bien, señores. Estamos en el 4999-8700. Y para la gente que marque desde el interior, por el precio de una llamada local, al 0810-222-0870 en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Y tengo acá a mi vera a el señor Pablo Marchetti, director, uno de los directores de Barcelona, capo del conjunto Falopa. ¿Cómo te va, querido Pablo? Mariano, ¿cómo estás? Decime vos, ¿quién te abrió así la cabeza? Estaba musical? Pensando en eso cuando hablaba. Bueno, en primer lugar, mi viejo, un melómano así muy, muy importante, sobre todo de tango. Pero, por un lado, mi viejo, mi vieja también en el repertorio más latinoamericano. Recuerdo la primera vez que fui a ver a Alfredo Zitarrosa cuando se grabó el disco Zitarrosa. ¿Llegaste a verlo? Sí. Sí, lo vi un par de veces a Cita Rosa y lo vi cuando se grabó el disco Cita Rosa en Argentina, en el cuarteto donde tocaba Alejandro del Prado, el guitarrón. Ahí fui con mi vieja a ver a Cita Rosa. Y recuerdo... Pablo, o sea, primeros discos de tango que te hizo escuchar tu viejo, ¿te acordás? Primeros discos... O primeros artistas. No, Gardel, creo que lo primero que recuerdo es Gardel, sí. Pero... también recuerdo como programa de radio, si bien no era un programa de música, pero un programa que era Sueños de una Noche de Belgrano, claro, buenísimo. Que fue donde escuché por primera vez a Leo Malía y a los Redonditos de Ricota, ¿no? Fue, bueno, yo no mencioné 9PM, 9PM de Lalo Mir y La Negra Bernacchi. Bueno, ahí escuché Superlógico por primera vez, Memphis, La Blusera, y Cosas que hoy parecen graciosas de Alfonso Centrega. Que tenía un par de hits. Sí, claro. 9PM también fue importante. Barrio Chino, ¿no? Era Alfonso de Entrega. ¿El hit? No, era. Era un reggae. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. No, pero era. No me acuerdo. Pero bueno, en su momento metía gente. La Capilla, por ejemplo. Sí, me parece rarísimo. Bueno, en un rato va a estar acá Pablo Marchetti acompañado por una viola. ¿De nombre? ¿Tu guitarrista? Federico Marquesto. Y vamos a recrear con una sola guitarra los algunos temas del grupo Falopa, que son 18.000 guitarras sonando ahí como una locomotora de cuerdas. Ahora quiero escuchar un poquito más de La Panadería, El Arte de las Masas, de Alberto Muñoz, y que me parece que ya más o menos vamos a estar llegando hacia las noticias. Pero bueno, vamos, ventanas y programas y gente que nos marcó, nos enseñó y nos volvió locos de algún modo. Vamos. Las apariencias engañan. A veces creemos que si hay agua es porque está mojado, o si no está mojado es porque está seco. Las apariencias engañan. No podemos confiar en nuestros ojos cuando vemos barco partir. Porque hay barcos que están construidos para que cuando los veamos partir, sean nuestros ojos los que viajen de un puerto a otro. Ah, las apariencias engañan. Hay mujeres que besan para que uno deje de amarlas. Hay hombres que trabajan porque es su modo de no hacer nada. Hay gente que cría dinero. Hay animales que parecen monederos, hay hormigueros que parecen congresos, Hay corbatas que parecen orcas. Hay orcas que parecen ballenas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sucede que las apariencias engañan. Eris Regina, las apariencias engañan, parte de lo que fue el programa La Panadería, el Arte de las Masas, nuestro homenaje a ese programa y a otros programas que nos abrieron la cabeza, y la voz de Alberto Muñoz recitando. Así que vamos con Eris hasta las noticias y después aquí en vivo, Pablo Marchetti cantando canciones de falopa. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un Saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, excepcional, estoy acá en el barrio Intradé en este momento. Masculino Sagitario, yo le confirmo horóscopo chino. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma cabra, ascendente mono. Excepcional, ¿me escucha? Yuta patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shin Yuta anda en patrulla y los engaños de cambia energía solar. Shin Yuta no tiene estampitas, no tiene a la Virgen ni a minas desnudas. Shin Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Yuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shin Yuta en la taquería lo ve al comisario, le llevas a un medio. Shin Yuta saluda a los ratis haciéndoles ¡om! Y nunca una venia. Shin Yuta no escucha chayane, perales ni cumbia, a le cabe enia. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecución. Su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Shin Yuta, hipo mano dura, si estás en problemas te tira una soga. Shin Yuta, después que reprime la jala, se excusa, se pone a hacer yoga. Shin Yuta, no tiene usarda de faina y moscato, él hace tai chi. Shin Yuta, no manguea pizza, él manguea tofu y arroz yamani. Shin Yuta quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Shin Yuta curte Krishnamurti, Deepak Chopra, Toyo, revista un lo mismo. Shin Yuta es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Shin Yuta es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Pasaron 6 minutos. Estoy quemando el remate de la canción, que es muy buena. Se quedó sin energía. Shin Yuta, conjunto Falopa. Estamos acá con el guitarrista Federico Marquestó. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, y retomamos con Pablo Marchetti, que ya estaba del bloque anterior, conversando un poco de aquella música que le abrió la cabeza, universos, planetas. Bueno, hablaba un poco justamente de la influencia de tu viejo, ¿no? Con el tango. Absoluta. Que, ¿tu viejo vive? Sí, mi viejo vive. Mi vieja no, pero mi viejo sí. Y sí, es fan de Falopa y sigue estando al tanto de movidas nuevas de tango, que yo va a ver cosas. De Ardita hasta la Fernández Fierro. Algunas cosas le gustan, otras no. Va a ver a Pablo, a Mainetti. Bueno, hay una efervescencia buenísima en estos momentos en el tango y en distintas variantes, distintas estéticas que tienen que ver con el tango. Y bueno, nosotros te fuimos a ver hace algunas semanas ahí al CAF, al Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante, al 700. ¿Terminaste ya el ciclo ese? Terminamos ayer un ciclo de los cuatro, hicimos los 4 viernes de mayo. Y ahí se está concentrando, digamos, una movida muy interesante, día de semana, 150 tipos ahí pagando entrada. Y bueno, y hay muchísima variedad de estilística. Como estábamos escuchando, Falopa se inscribe en algo netamente humorístico. No, definitivamente no. El humor es una consideración muy específica. El humor es Emilio Dizzi, me parece, ¿no? Falopa, digamos, por más que tenga... Eso es humor con mayúsculas. Sí. Eso es humor con mayúsculas. De pie para... Claro. Me pongo de pie para... humor nomás. Sí. Claro. No. Lo que puede es resultar, cosas pueden resultar muy graciosas, pero no estamos dentro del estilo humor, ¿no? Eso sería mi tortaza, me parece. También. No, lo que ocurre es que... Hecho, no... De hecho, hay temas que son terribles. O sea, yo te aclaro, yo me cago de risa cuando él trae una letra, lo primero que me pasa es que me muero de risa, pero no creo que sea humor como estilo, ¿no? parece que... Sí, digamos que no es el fin humorístico, en el sentido de que no es una sátira de género, que yo, como hace Leloutier, por ejemplo, que es maravilloso, pero es claramente una sátira, satirizar a los géneros a los que abordan, ¿no? Va directamente al humor. Nosotros tratamos de contar historias y de tener alguna pretensión, aunque sea de un vuelo gallinacio, una pretensión poética en algún punto. Y va, o no, la intención un poco es esa, y musical, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión musical muy laburada, no hay una sátira así de género, ¿no? Cosa que me parece que está bien, pero no nos interesa eso. Y digo esto que me pasa un poco como con Barcelona, donde el fin es periodístico más que humorístico. El humor, que eso es un recurso, a mí no me gusta como fin en sí el humor, ¿no? Si bien está buenísimo como ahora, como, yo creo que está también Leloutier de algún modo presente en Falopa, como uh-huh. está también aquellas letras de Dicepolín, ¿no? Que uh-huh. yo, Saraca Victoria, ah, o se morfó la droga, que la droga, se morfó la ropa de colgar la ropa, claro. Chorra. Hay como un humor latente en la música popular argentina que no reconoce géneros, incluso aquellas cosas de Kevin Johansen. Sí, claro. Digamos, hay como mucho humor, y dentro del género, decíamos hace un rato, está también la orquesta de Dema y la Petitera, sí. Está Fío de la Sopa, digamos, hay como una especie de al menos entrarle al género desde un lugar un poquito, si querés, más irónico. Sí, sí, por supuesto. Me parece que lo irónico, el humor está... Yo lo veo en aquello. Hay letras de Acho que también tienen... De Acho Estolo, de La Chicana, que tienen también un componente humorístico, digamos. O tienen determinadas cosas humorísticas. No estamos, insisto, yendo tras la sátira de determinado género. O sea, que Leloutier es una influencia, y más bien, si me la pasé escuchando a Leloutier, ¿cómo no va a estar eso como influencia? Me encantaría, si pienso en hacer un... Nosotros no hacemos cover, ¿no? Con Falopa, pero siempre está la fantasía de hacer un cover. Me encantaría hacer Añoralgias, por ejemplo. Que me parece increíble. Yo, como, con los chachaleros, chachaleros es genial. Y lo que hay también son canciones, básicamente. Es decir, canciones propias, que no es tan habitual en el tango. Si bien hay gente que está escribiendo, sí. Digo, lo que ustedes hacen de cantar sus propias canciones es algo infrecuente hoy. Sí, sí. Hay gente que escribe canciones, pero sí, no es la regla, digamos, sí. No es lo que más se escucha, la propuesta de temas nuevos, ¿no? Sí, qué sé yo, nosotros no sale, somos así muy incontinentes en ese sentido, ¿no? Por llamar prolífico, digamos, sería demasiado. Diarreico, exactamente. Estamos conversando con Pablo Marchetti y con Federico Marquestó. Dos de los integrantes del conjunto Falopa. Bueno, Pablo Marchetti, además, director de la revista Barcelona. Ahora también vamos a conversar de eso. En este último segmento está Ana Maroto en la operación técnica. Salute, Ana. Y bueno, Miguel Vicente, la gente quiere llamar. Contanos. Sí, claro, por supuesto. Al 4999-8700. O si no, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. 0810-222-0870. Y en Facebook estamos en Flores Negras en Radio Nacional. Estamos jugando un poco, bueno, Federico, ya está un poco tarde, no te enteraste. Estamos jugando un poco así a aquellos programas de radio, revistas, amigos, familiares que nos abrieron la cabeza musical y que nos cambiaron la vida de algún modo. Acá, bueno, cada uno citó lo suyo, Pablo también. ¿Vos qué fue el personaje o el programa o qué... Te mostró un planeta nuevo? Creo que lo primero que empecé a escuchar a Curtir Radio fue El Loco de la Colina. Ah. Que era, empezaba creo que a las 11 y de ahí enganchaba con Demasiado Tarde para Lágrimas, de Dolina. Sí, creo que era así. ¿Pero eso derivó en algo musical? No, perdón, en Cuero Pesado. Escuchaba Cuero Pesado y después escuchaba El Loco de la Colina. No, creo que la influencia musical más importante es 24 horas de rock and pop, ¿no? Cuando apareció la rock and pop, que pasaron una cantidad de apenas música. La fundaron, que apenas era, la fundaron, no, sí. 24 horas de rock and pop, que era todo el tiempo, era una novedad muy importante, que traía toda la movida pop y new wave. Me parece que eso fue una influencia muy importante para mí. Influencia, ¿no? No referente, influencia directa. O sea, a mí me pasa que ahora cuando hago canciones de Falopa me encuentro con cadencias, con enlaces de acorde que son de esa época, ¿no? Claramente. Estamos hasta las 11:30. Hay unos mensajitos. Vamos a escucharlo, dale. Buenas noches. respondo a la consigna de esta noche. Bueno, a mí me gusta mucho el jazz y descubrí toda esa buena música con Rodríguez Luque hace muchos años, con Rodari, con un programa que había en radio, en la antigua radio Excelsior, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, y también aprendí mucho escuchando La Panadería. Bueno, yo soy Gladys. Sí, buenas noches. Para el programa de Flores Negras, quien me abrió la cabeza fue una amiga mía, Patricia, que me invitó a ver al Cuarteto Supay cuando éramos muy, pero muy jovencitas en la Facultad de Medicina. Y a don Alfredo Zitarrosa lo descubrí yendo a Montevideo, a la casa de unos amigos, me regalaron un disco, un cassette, con guitarra negra. Móvil 133 a comando llama. Móvil 133 a jefatura de gobierno llamando. Móvil 133 a jefatura de gobierno llamando. Muy bueno el programa, Ricardo de Grano. Bueno, y Rodolfo Clavel nos manda vía Facebook desde Mendoza. ¿Cómo programa para este sábado de convalecencia médica? Me parece que está caído el hombre. Pablo, te dice a vos, Marchetti, volvé a Mendoza con toda la banda. Abrazos. Uy, sí, es que estuvimos tocando el año pasado con toda la banda y este año estuvimos cuando en marzo, abril fue. En abril estuvimos con Fede, con Falopita, sí, con Fede fuimos los dos, estuvimos tocando ahí en un bar y... Bueno, tenemos ganas de volver a Mendoza. Bueno, ¿quieres hacer un temita? Vamos. Así. Y mientras se va acomodando Federico, te hago algunas preguntas. Dale. Vos, bueno, tu berretín por la música viene de lejos, tuviste otras bandas. Sí, tuve otra banda que se llamaba... La época de la maga, ¿no? Claro, en la época de la maga, que se llamaba Sometidos por Morgan. Y éramos un grupo de periodistas ahí, claro. No había músicos, ¿no? Era una banda sin músicos esa. ¿Grabaron un disco? Yo lo tengo. Grabamos, sí, un par de discos. Después hicimos otro disco más. Uno hicimos para un sello que era Talent, cuando Microfón relanzó el sello Talent. Y después hicimos un disco independiente que después distribuyó Pop Art. ¿Quiénes eran? Que lo produjo Santiago Vázquez y Twitty González. Lo produjeron el segundo disco. Se llamó Jogging, como ahora se llama un disco del Sexteto Irreal. Exactamente. Sí, que nosotros pasamos 2000. Muchísimo. Yo traje para pasar Castro, pero bueno, no va a entrar. ¿Y los músicos periodistas quiénes eran? Fernando Sánchez, actualmente en Barcelona. Y, sí. Y Hernán Meijeiras, también. Ex-Amaga. Claro. Mauro Apichela. Actual Nación. Actualmente en La Nación. Y teníamos, bueno, el bajo y bateristas y Toto Manguini y Fernando Benvenuto. Bueno, Fernando Benvenuto está en torneos y está en torneos. Muchas internas hicieron que se disolviera el grupo en 1970, ¿no? Con una declaración así, sí, firmada. Sí, exactamente, sí, bueno. En abril. Pero bueno, decía, yo amaba... El mundo sigue girando, decía. Sí, sí. Yo amaba a aquella japonesa, así que no, la verdad que no tengo nada que arrepentirme. ¿No? Bueno, ¿qué van a tocar? Los Falopitas. ¿Qué vamos a tocar? ¿Engranaje? ¿Un engranaje más? ¿Dónde está? Confesarlo me hace mal, tantos años de lucha y resistencia, tirado como nada a la basura, la culpa me acribilla la conciencia, lo siento por los viejos compañeros que veían en mí un faro, un guía, el cambio tan profundo y tan reciente. Fue el miércoles pasado al mediodía. Trancé, ahora me imponen los esquemas. Trancé, otro engranaje del sistema. No quiero defraudar a tanta gente, pero... pero con hijos todo es diferente. Trance, ya me cansé de que me fuera mal. Trance, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño. Pero trance, y sí, trance, tantos años resistiendo en la trinchera, intentando ser un grano en el culo de los poderosos, pero claro, el sistema teje sus redes, te invitan a la tele a decir boludeces, y bueno, yo al final, al final trance. No me interesa ya experimentar, dejé de ser baluarte de lo nuevo. Todo lo que hago ahora es por la guita, lo siento, lo demás me chupa un huevo. No fueron mis profundas convicciones, pienso lo mismo que antes, van a ver. Lo hice por el colegio de los pibes, y porque insistió tanto mi mujer. Trance, ahora me imponen los esquemas. Trance, otro engranaje del sistema. No quiero defraudar a tanta gente, pero con hijos todo es diferente. Trance, ya me cansé de que me fuera mal. Trance, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño, pero trance. Muy bueno, muy bueno. Ay, cuánta autobiografía. Sí, sí, claro, un engranaje más. Uno intenta salirse del molde, pero es tan difícil. Esto es el segundo disco de Falopa. Esto es el segundo disco de... Es una bella gastada a la cantarro que nos traía los acordes. No, ¿cómo una gastada? Un homenaje, un sentido homenaje. Una cita, claro que sí. Sí, sí, le sacamos ahí la revista. Estuvimos con Mariano Lucano, ¿no? Otro de los directores, sí, de Barcelona. Sí. Integra... sacando todo lo... El segundo disco integra, digamos, el lote de los discos hincha pelotas para acomodar. Sí, exactamente, exactamente. Ponelo en la biblioteca, se llama. Claro, claro. Andá a ponerlo con el último babasónico, con eso. Sí, hinchando las pelotas. Bueno, hay muchísimas cosas para decir. Hay agenda también. Bueno, no me quiero olvidar de algo que me pidió nuestra querida amiga Ariana Ponzo, que este jueves 2 de junio en el Café Vinilo, Gorriti 3780, va a estar Silvia Iriondo haciendo Mujeres Argentinas, la obra conceptual de Luna y Ramírez, y también un tributo a Leda Valladares. Esto es en el marco del MICA, por eso son entradas muy baratas, nos avisa Ariana. Bueno, gracias Ariana, que está también trabajando en la Biblioteca Nacional, ahí la bellísima Biblioteca Nacional, ¿qué dije? Ayúdame, Andrés, la de Riobamba, el 900. La Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario, hermosísima, tiene ahí, sí, un patio. Bueno, donde hay conciertos. ¿Ustedes tocaron ahí? No. Es no, muy no, bueno, es un lugar, sí, bárbaro, no, realmente bárbaro. Y no conozco, hay... ver, sí que tocó la chica, ah, no tocó. Sí, la hay nada, conciertos. Sí, hubo un ciclo de música uruguaya, claro, en enero, de folclore, sí. Está muy bueno ese lugar. Y gratis es. Pablo, si fuera posible, ¿cuál es tu nivel de prioridades, digamos, artísticas, si fuese posible establecer una lista? Ajá. Digamos, vos tenés un trabajo que es muy intenso, sobre todo ahora que es semanal la revista con, sí, Barcelona. Sí. Después tenés la columna, que seguramente te da placer y además es un trabajo interesante. Lo de la lo tele, de Duro, sí, sí. Estoy todos los días acá en este mismo estudio. Acá, digamos, ¿cómo te organizás en términos de guiones, de canciones, de notas, de ideas. Y me organizo haciendo todo esto, trabajo en equipo, pero de verdad, o sea... Porque parecería que es todo alegre, caos y anarquía, pero no. Son todas bandas, o sea, Falopa es una banda y por ejemplo, yo quiero que Falopa sea una banda, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que exceda el chiste y la cuestión humorística. De que es la banda del director de Barcelona. Que una, claro, que sea una banda musical, que el discurso musical, lo que tiene para ofrecer musicalmente Falopa, sea algo intenso e interesante, que vaya más allá de bueno, ponerle un chingui-chingui a las letras que puedo hacer. Y para eso tiene que haber unos musicazos. En primer lugar, Federico, que es un músico increíble, un arreglador sensacional, compositor, aparte de gran guitarrista. Son muy buenos músicos los que tocan y en ese sentido yo descanso mucho. Digamos que es tu... Te pregunto, quizás no, ¿es tu proyecto en el cual más garra le pones en un sentido de que hay mucho para desarrollar? Hay mucho para desarrollar y hay que poner el cuerpo en vivo. El momento de estar tocando en vivo, creo que en intensidad no se compara nada con ninguna de las otras cosas que hago. Si bien, o sea, me recalienta cerrar Barcelona y cuando dimos con la tapa que creemos que es un polvo increíble, pero el momento de tocar en vivo como momento así no se compara. Lo que daría la impresión es que en todos tus proyectos y en el musical inclusive, uh-huh, está metido lo periodístico, ¿no? Aún en los temas, digo, yo pensaba tus canciones, ¿hay una mirada en algún punto periodística? Sí, yo creo que sí, por ahí, no, sí, comunicacional seguro, uh-huh, o sea, no hay nunca una cuestión, sí es artístico, me parece que trato de que de lo comunicacional tenga un costado estético y también lo que más artístico tenga un lugar comunicacional. No me saldría una cuestión así de arte abstracto, sí, o lírica sin que comunique algo. En general no me sale. Yo puedo hacer alguna excepción, pero justamente es una excepción. En general hay algo comunicacional muy, muy fuerte, ¿no? Hay algo que decir, hay alguna cosa, una situación así medio paradójica respecto de situaciones humanas que subrayar, ¿no?, en las letras. Igual, tío, hay que aclarar una cosa. Con nosotros Pablo interactúa con músico absolutamente, ¿eh? O sea, el hecho de que nosotros seamos tipos entrenados en la técnica musical o todas esas cosas que hacen al músico, digamos, la interacción de Pablo con nosotros es absolutamente de un músico. No somos un grupo de músicos que acompañamos a un periodista. Eso está... Claro. Es importante decirlo, o sea, Pablo es cantante, no escatiman, es un frontman de la Concha de la Lora en ese sentido y no actúa, interactúa como un músico, no, no, no somos... ¿Cuántos músicos son? Somos seis, cinco guitarras y... Bueno, guitarra, charango, ¿no? Pero cinco cuerdas, digamos, y yo que canto, y aparte, bueno, hay tres... Fede, Juan y Frank cantan también y hay muchas voces, muchas cuestiones, ¿no?, musicales. A mí, digamos, también tengo una obsesión, digamos, con lo musical. Quiero que cantar bien, que yo estudié canto, me tomé un laburo, claro, porque quiero que eso esté también bueno, no sé, me hace claro, bien. Claro, que quede claro que no es un berretín. No, exactamente, sí, sí. Sí, muchachos, son las 11:27. Una pena, pero siempre nos pasa lo mismo con todos. Escúchame, vas a hacer un show el 10 de junio. El 10 de junio vamos a estar tocando, el viernes 10 de junio, vamos a estar tocando en el CAF otra vez, ahí. Bien. En Bustamante 764, junto a Violentango. Sí, sí, sí, seguimos en el CAF, así que es como que, nuestra... Bueno, hay cita. Muchísimos mensajes. Un abrazo grande, Daniel Charlone, de Parque Rodó, Uruguay. Bueno, Héctor Castellani... esto es solo Facebook, ¿no? Ni quiero pensar lo que es el teléfono, pero bueno, nada, gracias a todos. Bueno, Federico, Pablo, un temita de despedida. No. O sea, saben que tienen que dejarle el público a Biglietti bien caliente. Vamos, vamos todavía. Biglietti, por favor. Bueno, anarquía. Dale. Bueno, Pablo Marchetti, Federico en guitarra. Falopita sería una versión reducida del conjunto Falopa. Con esto nos despedimos porque son ya las 11:28. Que tengan una buena semana y vamos con Anarquía. Falopa.